Estamos con un compañero de la coordinadora 18 de octubre, una coordinadora que está realizando apoyo y trabajo anticarcelario para los presos de la revuelta en Chile. Si puedes presentarte con o sin nombre, no importa, Sí. presentarte y hablar un poco sobre cómo surgió la coordinadora, más o menos quiénes la conforman y de qué se trata el trabajo que están llevando a cabo. Buenas, mi nombre es Pablo y claro, estoy desde un principio participando de esta coordinadora que lleva ya aproximadamente un mes y medio. Evidentemente nace bajo la urgencia y bajo la situación represiva que conlleva esta revuelta que aún persiste en Chile, ¿no? Y que a la fecha hay un número de presos importante, las cifras oficiales hablan de más de 2.000 personas presas. Nosotros estamos tratando también de llevar un catastro sobre esto y acercarnos también al tema de presos y un poco identificar sus necesidades y las características un poco de los casos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del inicio de la coordinadora, efectivamente se convoca de diferentes, no más que organizaciones, individualidades, algunos colectivos, familiares, claramente también participan desde un principio en esta coordinadora. La característica de la coordinadora es que es bastante amplia, ¿no? En el sentido de que las pertenencias o las posturas también políticas que hay dentro de la coordinadora también son diversas, ¿no? Hay gente vinculada a organizaciones de derechos humanos, hay gente más de militancia a ciertos sectores más de izquierda revolucionaria, hay compañeros y compañeras anarquistas también que estamos participando de la coordinadora, hay también algunas ONGs también que incluso participan, bueno, una ONG que participa también de esta coordinadora, y desde ahí se ha ido construyendo principalmente un lineamiento más bien político estratégico de cómo situar la situación de la prisión política, quienes han caído en prisión en contexto de revuelta, y por otro lado, evidentemente, también un aspecto más operativo y logístico, ¿no? En el sentido de el brindar el apoyo para los presos y presas que están evidentemente requiriendo el apoyo tanto político como también, como se dice, más bien de las necesidades o de cubrir ciertas situaciones más materiales también que ellos requieren, ¿sí? La coordinadora, por una parte, funciona a partir de comisiones, ¿no? Es lo que un poco se ha ido construyendo hasta ahora. Hay una comisión que tiene que ver con el tema más de comunicación, difusión, instalación del tema, visibilización del tema de los presos en este contexto que estamos viviendo acá. Hay una comisión también que tiene que ver con el tema de acopio principalmente, para la encomienda de los presos, para el apoyo a la familia, muchos de los presos o de las presas. Son soporte económico de sus familias, por tanto también es clave también apoyar a la familia a nivel material y económico, en los casos que más se requiera. Hay una comisión también de catastro, que es lo que señalaba hace un rato, que tiene que ver con si bien no identificar, quizás o no alcanzar a identificar todos los presos reales que existen hoy en día, pero por lo menos en el caso de esta coordinadora que funciona principalmente en la región metropolitana en Santiago, poder identificar a partir del acercamiento tanto de las familias con abogados a presos y presas, ¿no? En función de la caracterización de su caso, etcétera, ¿no? Y también identificar ciertas necesidades de ellos, ¿no? Se construyó una ficha que se ha ido aplicando y por ahí se ha ido recopilando bastante información hasta ahora, pero un proceso que se sigue construyendo. Hay una comisión también que tiene que ver con el tema de las redes de apoyo nacional e internacional. A nivel nacional, el tema está operando ahora a partir de la vinculación con diferentes iniciativas ya que se están generando en diferentes ciudades donde evidentemente se está viendo esta situación de la masividad de presos, ¿no? Es decir, claro que esta coordinadora, como señalaba, también principalmente nace en el contexto de la situación en Santiago, pero evidentemente los presos no se concentran aquí, sino que hay presos y presas que están distribuidos en todo el territorio chileno y desde ahí también surge la necesidad de ir generando estas articulaciones con los diferentes grupos de apoyo que están comenzando también a funcionar y armarse en las diferentes ciudades. Por ahí también, si me imaginan, pueden imaginarse que si aún no ha sido difícil hasta ahora todavía poder catastrar o identificar los presos y presas acá de Santiago, ha sido también aún más difícil poder generar una visión más amplia de todo lo que es la realidad de las diferentes ciudades. Pero en eso se están generando estas articulaciones, ¿no? A nivel nacional y a nivel internacional también está esta comisión también que menciono, está generando algunos también vínculos y tratando de establecer canales de comunicación, tanto para traspasar la información que se requiere afuera, como también para poder generar lazos de solidaridad que sabemos que siempre desde afuera se generan, ¿no? Tanto en el contexto, en este caso en Chile, que tanto en el contexto de la revuelta misma y específicamente con los temas de los presos y las presas, ¿sí? Y una comisión también que está viendo el tema de las compañeras mujeres presas, ¿ya? Que si bien el número es menor, pero también se están estableciendo también ese tipo de apoyo más específico, de acuerdo también a la especificidad de lo que significa vivir la prisión desde las compañeras, ¿no? Es un poco como a nivel de organización de la coordinadora y a nivel también más de construcción de un discurso más político. Ahí también, evidentemente, como mencionaba, hay una diversidad de individualidades y también de organizaciones que participan. El tema también, claro, evidentemente requiere llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Que más allá de lo que evidentemente los que nos mueve a todos y a todas, que tiene que ver con el apoyo y la solidaridad con los presos y las presas. Quiero recalcar también que dada la presencia de muchos compañeros y compañeras anarquistas en este espacio, en esta coordinadora, si bien no es un imperativo el tema anticarcelario dentro de lo que moviliza la coordinadora, ¿ya? Pero sí ha sido es un punto que está presente, que se da mucho énfasis también, a nivel también como discursivo. Es decir, entender que la solidaridad con los presos y las presas de la revuelta también de fondo o de trasfondo significa un cuestionamiento radical con la existencia de las cárceles, ¿no? Como el mecanismo más perverso del control social y la exclusión y marginación, ¿no? Y como un engranaje también fundamental de este mecanismo de poder y dominación, ¿no? Como recalcar eso, que si bien no es lo medular, el tema anticarcelario dentro de la coordinadora da la diversidad de visiones que existen, pero sí también hay un lineamiento discursivo que va por esa línea también, ¿no? Y un punto creo que también que ha dado bastante discusión y que si bien estamos todos de acuerdo a nivel de la reivindicación y el concepto de reconocer a los presos de la revuelta como presos políticos, también ha dado también harta discusión respecto a las diferentes perspectivas que se ven que se entienden dentro de lo que es la prisión política, ¿sí? Precisamente esta semana, el miércoles, hubo un foro aquí en Santiago. Tuvo mucha participación, fue mucha gente, fue muy masivo. Y en donde el tema medular era el tema de la prisión política y era un poco la pregunta que abría el foro, que convocaba el foro, era precisamente eso, ¿no? ¿Son los presos de la revuelta prisioneros políticos? Y efectivamente, dada la historia de la prisión política en Chile, hay que definir ciertas particularidades de la situación de todos los compañeros y compañeras que ahora están en prisión, ¿ya? Porque existe una trayectoria de prisión política, una experiencia de apoyo a la prisión política, principalmente marcada por la época de la dictadura, los años 90, ¿no? Presos subversivos, ¿no? Situaciones que siguieron pasando en menor intensidad, pero sin, pero también muy relevante respecto a compañeros y compañeras que siguieron viviendo la prisión durante los años 2000 y en estos últimos años también, ¿no? Pero efectivamente la situación de ahora responde a una particularidad que tiene que ver con las propias características de la revuelta, yo creo, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los sujetos políticos que han levantado esta revuelta? Tiene que ver, por un lado, evidentemente, con gente o individualidades, o iniciativas, o trayectorias de lucha que están muy arraigadas a este territorio también, ¿no? Mucha experiencia de lucha callejera, muchas experiencias de confrontacional y subversivas también, que desde las últimas décadas, con mayor o menor intensidad, han estado presentes, y donde sin duda la propuesta de anarquismo de praxis ha estado muy presente. Si bien todos estos actores han sido parte relevante de lo que es el estallido y la explosión social, ya de que surge el 18 de octubre, evidentemente también hay muchas personas que han hecho carne, ¿no? También esta revuelta que no tienen tanta vinculación o militancia política, gente que desde la visceralidad del abuso sistemático que se vive en este país, ya ha salido a la calle a hacer suya también sus demandas y también desde prácticas y lógicas también muy radicales, ¿no? Muy ofensivas. Parte fundamental de esto tiene que ver con los estudiantes secundarios, ¿no? Donde hay muchos de ellos que efectivamente vienen desde hace mucho tiempo también dando la cara, ¿no? Desde las movilizaciones estudiantiles y también desde la práctica también confrontacional en diferentes liceos, ¿no? Y también son unos actores también muy relevantes dentro de estos factores que también, o de estas personas, de las agentes de alguna manera que son quienes gatillan y sostienen esta revuelta social. Entonces el escenario también, eso se traduce también en la gente que está presa, ¿no? A lo que voy es que hay gente que efectivamente tiene algún tipo de trayectoria o militancia política, pero hay mucha gente muy joven que no tiene esa trayectoria, que no, en muchos de los casos, primera vez que salen a la calle a enfrentarse con la policía o a generar acciones, ¿no? También más de sabotaje, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, la identidad de prisión política o de prisioneros políticos para estas personas es más complejo en términos de interiorizar una práctica y una trayectoria o un posicionamiento dentro de la cárcel desde la prisión política. Pero precisamente se está en ese trabajo, ¿no? Porque por lo menos como desde la coordinadora entendemos el tema de la prisión política, tiene que ver con entender también que todos los que están presos y presas en este momento son luchadores sociales que responden a un contexto político coyuntural, ¿no? De rebelión, ¿no? Frente a este modelo neoliberal descarnado que ha imperado en Chile durante todas estas décadas, ¿cierto? Y por otra parte también se entiende que la prisión política tiene que ver con que hay un fenómeno claro de encarcelamiento masivo, ¿no? Más de 2.000 presos en 3 meses es una cifra efectivamente exagerada. Evidentemente responde a lo álgido que ha sido todo, pero no, no, pero también, por sobre todo, responde a una política de Estado. Si hay más de 2.000 personas presas hoy en día es porque hay una intencionalidad política en encarcelar masivamente, en amedrentar y en criminalizar la protesta social. Desde ahí también que desde la coordinadora se entiende o hablamos de prisioneros políticos efectivamente porque hay una política de Estado ya que no se basa en criterios técnicos, jurídicos, ¿no? O en el lenguaje que en un Estado de Derecho supuestamente debiese ceñirse, ¿no? Ciertas aplicaciones de las normativas, sino que por sobre todo hay un criterio o una intencionalidad y una voluntad política y de una política de Estado, ¿ya? En encarcelar masivamente a los compañeros y compañeras que se han levantado frente a este modelo de dominación. Para los que están afuera que van a escuchar esto, quizás sí puedes contar un poco sobre las diferentes actividades que se han organizado como coordinadora, sí, para dar un panorama. Bueno, desde que se conforma la coordinadora, efectivamente hemos tratado de tener presencia en la calle y visibilizar el tema, ¿ya? Porque también creo que es importante señalar que, por ejemplo, el tema de el discurso de la violación de derechos humanos, las personas que han sido mutiladas, los 350, ya, o casi 400, no sé la cifra ya hoy, de personas que han sufrido daño ocular, ¿no? Por temas de perdigones o balines, las situaciones de tortura, las situaciones de violaciones también, ¿no? Los maltratos, las vejaciones, las detenciones arbitrarias, han sido un tema que ha tenido mucho más impacto tanto a nivel nacional como internacional, creo yo. Hay mucha más gente que se ha movilizado y se han sensibilizado con el tema de la violación de derechos humanos hacia estos casos que mencionaba. Y veíamos que no así con el tema de los presos y de las presas, efectivamente, ¿no? Si bien la coordinadora ha dado en este poco tiempo grandes pasos en el tema de instalar el tema y visibilizarlo, creo que aún ahí carece, ¿no?, de una presencia política importante, ¿no?, a nivel social, a nivel público, etcétera. Entonces, evidentemente, uno de los objetivos centrales de la coordinadora desde un principio tenía que ver con visibilizar el tema de los presos y de las presas desde una estrategia específica, ¿ya?, exclusiva, ¿no? ¿No? Diferenciándonos también de las otras reivindicaciones o luchas que también se están dando. Porque lo veíamos necesario, importante por lo mismo que explico, ¿no? Entonces, desde un principio se han generado en Santiago empezaron a convocarse una serie de meetings, ¿no? Han habido meetings frente a instituciones penitenciarias, en los tribunales de justicia, en el centro de justicia, la próxima semana frente al Sename, que es el Servicio Nacional de Menores, ¿no? Que ellos tienen sus cárceles propias por menores y donde hay muchos menores presos que son del contexto de la revuelta. Se han hecho actividades también de difusión más territorial, ¿no? Aquí también ha funcionado mucho. Se han organizado y han surgido muchas asambleas territoriales en este contexto de estos últimos meses, y donde también paulatinamente en estas asambleas se ha ido instalando el tema de los presos como una demanda, como una temática, como una lógica también de apoyo, ¿no?, y de solidaridad. Por ahí, en la medida que se ha ido visibilizando paulatinamente, se ha ido posicionando el nombre de la coordinadora 18 de octubre por el apoyo de los presos políticos de la revuelta. También ciertos medios de comunicación, más bien alternativos claramente, han ido también acercándose y han surgido una serie de entrevistas, ¿no? Medios de afuera también, como ahora, ¿no?, también se han interesado en cubrir el tema de los presos y presas. Por ahí también se convocó hace unas 3 semanas, un mes aproximadamente, una jornada nacional, un día, ¿no?, de agitación nacional, donde participaron también diferentes ciudades de acá de Chile. Y también, en la medida que vamos vinculándonos con otras ciudades, con otras realidades, con otras organizaciones o con otras iniciativas de apoyo solidario a los presos, hemos ido también entendiendo y viendo cómo el tema se va articulando en muchas ciudades, ¿no? Y dentro de eso creo que es importante señalar ya que evidentemente el horizonte también está en generar estas estrategias y vinculaciones de apoyo a nivel internacional, como ya mencionaba hace un rato, y señalar, informar y también aprovechar esta instancia para poder comunicar sobre una semana de agitación nacional e internacional que está convocada precisamente para la próxima semana, del 13 al 19 de... Evidentemente la invitación es que desde las diferentes iniciativas, creatividades y formas de solidaridad se puedan generar eso, ¿no? Instancias y actividades que puedan señalar o puedan mostrar el apoyo que pueda existir afuera también hacia la situación de los presos y presas en Chile. Así que eso, la invitación también está abierta, está, reitero, el 13 al 19 de enero, es decir, el próximo lunes comenzaría. Y bueno, y eso, a ver si también por allá se suman con algo, ¿no? Y pensando un poco como a futuro, a los meses que se vienen, a los 2 años de Piñera que se vienen, cuáles son, no sé, cuáles son como los obstáculos a superar que tiene la coordinadora dentro de su trabajo de apoyo, de solidaridad, de politización. A ver, hay que entender que el tema de las personas encarceladas por la revuelta es un tema que recién comienza. Por una parte, siguen cayendo cada semana personas presas. Señalar que ahora todos están en un proceso, están con prisión preventiva, en una etapa de investigación, ¿ya? La mayoría 50, 60, 70 días, pero que seguramente irán pidiendo ampliación de la investigación, ¿no? Y de los cuales, bueno, entender que también hay muchas muchas revisión de medidas cautelares que han sido acogidas y que muchas de estas personas han salido también a libertad. Y que seguramente en el juicio también muchas de las personas que ahora están en prisión saldrán también en libertad, absueltas seguramente. Pero por sobre todo hay que pensar que muchos y muchas personas van a ser condenadas. Van a ser condenadas y van a ser condenadas con penas altísimas, porque tiene que ver también con el tipo o las figuras con las cuales se le están acusando. Y en muchos casos tiene que ver con la aplicación de la ley de seguridad de Estado o la ley de control de armas, que ya la ley de control de armas aquí, por una modificación que se hizo hace pocos años, ya son penas altísimas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el porte el porte o uso de molotov tiene penas tan altas como la colocación de un artefacto explosivo, por ejemplo, ¿no? O por ahí, ¿no? Y esto, si le sumas también que con la aplicación de la ley de seguridad de Estado, las condenas aumentan considerablemente. Tenemos que ponernos en un escenario también como a futuro, a largo plazo, en que hay que sostener esto, porque efectivamente vamos a tener a muchas personas encarceladas, ¿ya? Condenadas, más bien. Por tanto, los desafíos son grandes, ¿no? Son desafíos de peso que hay que como coordinadora tenemos que asumir, ¿no? Y visibilizar y sostener en el tiempo. Tenemos que proyectar también, ¿no? Efectivamente, el contexto represivo será tan adverso o peor como el que ahora. Entonces, estamos hablando de una situación que se va a sostener en el tiempo, por una parte, a nivel represivo, y por otra parte, estamos hablando de una importante cantidad de compañeros y compañeras que van a vivir la prisión durante años, ¿ya? Y eso es una realidad. Eso es algo que es evidente desde ya, ¿entendí? Entonces hay que tener esa claridad para poder proyectar estratégicamente, sostener la coordinadora y fundamental generar articulaciones también a nivel nacional, pero también es muy fundamental la presión, el apoyo y la solidaridad que tiene que existir desde afuera, ¿no? Desde otros países, desde compañeros y compañeras que sabemos que siempre están por un lado contra las cárceles, pero también están en apoyo a las situaciones de represión también que se vive en diferentes territorios y evidentemente ahora el caso de Chile es una situación que va a requerir también mucha mucha alianza y apoyo estratégico, no solo ahora, ¿ya? Claro, hablamos de esta semana de solidaridad internacional la próxima semana, pero hay que pensar que esto tenemos que sostenerlo durante mucho tiempo, tanto a nivel político como también a nivel logístico, ¿no? Así es que uno de los desafíos principales de la coordinadora, creo yo, proyectando esta situación, tiene que ver cómo la coordinadora se afiata principalmente, porque yo creo que para los 2 meses, o mes y medio, o casi 2 meses que lleva la coordinadora, está funcionando bastante bien, ¿ya? Pero esto tiene que consolidarse pensando precisamente en esto, ¿no? En cómo esto tiene para una larga data. Y por otra parte, también tiene que ver cómo también generamos estos vínculos permanentes o contamos con los apoyos y solidaridad permanente desde otros lugares, que va a ser fundamental también. ¿Y dentro de la coordinadora tienen o están surgiendo como lazos o vínculos con gente que trabaje más como con el tema legal, con el tema de derecho, de leyes, que les está ofreciendo como apoyo Ah, en esa área? sí. Claro, mira, cuando le mencionaba hace un rato las comisiones, yo sabía que se me faltaba una. Es una comisión de apoyo familiar a la familia y apoyo jurídico. La coordinadora hasta ahora no tiene un equipo de abogados que sea cargo de los casos. Las familias están recurriendo a en algunos casos abogados de la Defensoría Pública, algunos privados. La Defensoría Popular también está con muchos casos también aquí en Santiago, por lo menos que la información que manejamos desde acá. Y la coordinadora, por sobre todo, tiene abogados que participan de esta comisión de apoyo jurídico, pero más bien en un ámbito de orientación jurídica. Esta comisión también, además de dar orientación jurídica a la familia, también trabaja el tema del apoyo en un sentido amplio a la familia, desde la contención psicológica, desde también un equipo de trabajadores sociales que está apoyando con reportes sociales para los casos, equipos de salud, ya que también están apoyando, porque efectivamente el impacto para la familia en este primer momento es bastante fuerte, ¿no? Y los costos, las situaciones que se están viviendo son bastante dramáticas también. Entonces, esta comisión tiene esa perspectiva como interdisciplinaria, por decirlo de alguna forma, de apoyar a la familia y a los compas que están adentro, y dentro de los cuales también hay abogados, pero son los menos, ¿ya? Como te digo, el tema legal es más bien de orientación, ¿ya? Y de hecho, estamos un poco superados, ¿ya? Porque los pocos abogados que hay no dan abasto tampoco para responder a todas las inquietudes y necesidades que hay desde las familias, por sobre todo. No sé si hay algo más que quisieras mencionar, que quizás yo no te pregunté, algún mensaje para cerrar. Creo que hay un aspecto que se ha ido abordando estas últimas semanas, que ha surgido, que creo que también es importante mencionar, ¿ya? Y que por ahí también lo dije quizás más superficialmente, pero tiene que ver con las características de los compañeros y las compañeras que están adentro, ¿no? Algunos más politizados, otros menos politizados, y por tanto gente que tenía visibilizada la cárcel como una posibilidad real, y mucha gente, sobre todo gente muy joven, que no, ¿no? Entonces se encuentran viviendo una situación de cárcel con la dureza que significa vivir en la cárcel en Chile, ¿ya? Entonces, se han vivido situaciones bastante duras dentro de la cárcel para muchos compañeros. La mayoría de ellos, por lo menos en Santiago, me voy a referir a la realidad de Santiago, están en la cárcel de Santiago 1, que es una cárcel concesionada y una de las cárceles más salvajes de Chile. Ellos están, la mayoría recluidos en un mismo módulo, que es el módulo 14, donde si bien hay un grupo importante de chicos que vienen del contexto de la revuelta, pero también hay un porcentaje minoritario que son presos comunes, primerizo, y que han tenido mucho conflicto, ¿ya? Entonces hay situaciones bastante, que no voy a especificar ahora, pero se podrán imaginar temas, ¿no?, que un poco atentan contra la seguridad de la gente que está adentro, ¿no? De los compañeros y compañeras que están específicamente, por ejemplo, en el módulo 14. Entonces hay una situación también que como coordinadora, como familiares también se ha ido instalando, que tiene que ver con la necesidad de que los presos adentro se fortalezcan como ellos, como grupo, ¿ya? Se organicen y de un poco den cara también a esta situación, porque no solo para confrontar las situaciones de cárcel o de problemas o conflictos que puedan tener con los otros presos comunes, sino que también y por sobre todo y como ellos, en la medida que se consolidan como grupo, ¿no?, que van generando una identidad común y un discurso común dentro de la cárcel, también pueden ir logrando cosas, ¿no?, y logrando ciertas cosas mínimas que tienen que ver con el bienestar de ellos dentro de la prisión, ¿no? El tema de las visitas, por ejemplo, comida, etcétera. Y cosa que la historia de la prisión política en este país ha dado cuenta de que es la única forma también de enfrentar la prisión de manera colectiva y de quienes de alguna manera también se reconocen dentro de un contexto similar, ¿no? En este caso, presos que caen por el estallido social en Chile. Evidentemente el tema es complejo porque, como decía, no todos los chicos tienen las mismas características, ¿no? Pero se está en eso, ellos de a poco están generando alianzas, estrategias dentro, se están organizando, ¿no? Pero ha sido un proceso también difícil, igual también es muy reciente, si estamos hablando de menos de 3 meses de todo esto, mucha gente que viene cayendo recientemente. Entonces están ocurriendo estas situaciones también. Entonces el tema de la organización de los presos y presas es fundamental. y que se reconozcan también como presos políticos o presos de la revuelta, como quieran llamarse, pero que se reconozcan desde un vínculo, ¿no? Que los fortalezca adentro, que les permita vivir la cárcel, es decir, no podemos decir que alguien pueda vivir bien la cárcel, pero de una mejor manera que no ponga en riesgo tanto su bienestar o su integridad. Y también pensando en la manera que estas formas que debiesen buscar de organización puedan también traerles beneficios en un corto, mediano o largo plazo para la gente que va a tener condena. Es un poco la situación que se está trabajando dentro y fuera de las prisiones. Pero por sobre todo para que los chicos puedan generar esta instancia más de organización o identidad común, ¿no? Es fundamental también el apoyo, que sientan que están respaldados de afuera y sientan que hay una cohesión, que hay un bloque, que hay una práctica de apoyo importante hacia los presos políticos de la revuelta, y ese es el objetivo de la coordinadora principalmente. Esos son los vínculos que se están generando también con otras ciudades que están en la misma situación con sus respectivos presos y presas, y esa también es la importancia que tiene el respaldo y la solidaridad que también tiene que darse desde afuera, ya, porque finalmente esto es una cadena, una relación que en última instancia beneficia en todo sentido, tiene que beneficiar a quienes están dentro, ¿ya? Por tanto, eso, la invitación es que, como para que los chicos y las chicas que están adentro puedan fortalecerse, ¿no? Desde la condición que están viviendo ahora, es fundamental también que desde afuera nosotros también podamos fortalecernos, podamos organizarnos y podamos generar todas las estrategias y formas de apoyo posibles, que es fundamental para que los compañeros y compañeras que están presas puedan vivir esta situación de la mejor manera posible. Eso. Y si alguien quiere enterarse más sobre lo que está haciendo la coordinadora o contactarlos para apoyarlo, ¿cómo los pueden encontrar? Y, por ejemplo, ¿es posible mandar cartas de solidaridad a la cárcel, a los compas y las compas? Sí, claro, por supuesto. Es posible enviar cartas. Ahora también tiene que ver con el tema de quienes quieran que su nombre sea más público y no. Y también hay una diferente opinión entre familiares, presos y gente de la coordinadora. Pero hay muchos compañeros y compañeras que están haciendo muy pública su situación y evidentemente se pueden escribir cartas a ellos directamente. Y cualquier tipo de información en por ahora, los medios, así como en redes sociales que tiene la coordinadora, una página en Facebook, ya, que es Coordinadora 18 de Octubre, ya, y un Instagram, creo que se llama igual, ¿sí? Por último, yo sé que también este es un medio anarquista y quisiera también dar, aunque ahora un poco he hablado desde la coordinadora en un sentido amplio, pero también hablar desde como la práctica, más desde, o el apoyo que está existiendo desde compañeros y compañeras anarquistas en la situación de la prisión política que se vive ahora, ¿no? Por un lado, decir que un número importante es gente que viene del anarquismo o que tiene cercanía o que tiene un discurso más libertario, antiautoritario, etcétera, ¿sí? Y también señalar que efectivamente quienes no hemos movilizado específicamente ahora por el tema de la prisión en el contexto de revuelta, principalmente gente que viene trabajando el tema anticarcelario hace mucho tiempo, o quienes venimos trabajando el tema anticarcelario desde hace mucho tiempo. Por tanto, los discursos, las prácticas y los énfasis que se ponen, evidentemente, en el apoyo a los presos, también tienen un carácter libertario, anarquista y anticarcelario, ¿no? Por lo menos desde el discurso y la práctica que desde compañeros y compañeras hemos ido sosteniendo desde hace mucho tiempo y que ahora, evidentemente, se enlaza con esta situación, ¿no? Que se vive ahora, encarcelamiento masivo. Bueno, señalar también que paralelamente al tema de la coordinadora hay iniciativas también individuales y de colectivos de anarquistas y libertarios que están generando también propaganda propia, están generando espacios también de solidaridad con un discurso también particular, ¿no? O específico, ¿no? Desde las prácticas anticarcelarias y libertarias, que también se reproducen y multiplican en diferentes lugares de acá de Chile, ¿no? Y creo que eso también es relevante porque finalmente creo que logra mirar el tema de la prisión política hoy en día de una perspectiva más amplia, más compleja y más propia de una práctica y de un discurso y de la idea anarquista. Eso. Eso. Gracias.